desde las profundidades de la tierra, atravesando el dial como una flecha, directo a tus tímpanos. Brotan los acordes terrenales en la Radio Manque 102.9. Hola, bienvenidos a en esta versión de Acordes Terrenales, nuestro primer programa en esta tarde de verano. Acordes Terrenales es un programa hecho para darle difusión a los artistas locales dentro del rubro de la música. Ya sabemos que en la sexta región se encuentra un gran número de cantautores, pero que necesitan espacios de difusión, entonces junto a la Radio Manque nos hemos preparado y hemos preparado un batallón de preguntas y entrevistados durante las siguientes semanas. Nos veremos todos los días lunes a las 19 horas, la Radio Manque 102.9. El día de hoy queremos darle la bienvenida a Nico Carreño. Nicolás es ¡bravo! Un cantautor muy joven. Nico, ¿cuántos años tenías? Tengo 22. 22 añitos, él ya está grabando su primer disco solista, ha tenido varias bandas sobre sus hombros, podemos decir que era un suelto en la música, y el día de hoy compartirá sus experiencias musicales, parte de su biografía y su trabajo. ¿Nos vas a cantar una canción? Sí. ¿Sí? ¿La presenta? Sí, por favor. Sí, yo quería saludar. bueno, yo ya me conocen, yo creo que es el agua más repetida de la radio. Pero estoy muy contenta de parir este nuevo hijo que sería Acordes Terrenales junto a esta gran compañera, gestora de aquí, de la cultura, el Rancagua, que siempre está tratando de generar espacios donde podamos todos compartir nuestros sentires, sobre todo sentires musicales, artísticos. Entonces, para mí es un honor aquí compartir el estudio número 4 de la Radio Manque. Y por cierto, de que nuestro capítulo número 1, este también, el Nico, que también lo conozco desde también de los comienzos de la Radio Manque, que también fue parte de nuestra génesis. Entonces, muy contenta y a todos y todas invitarlas para que escuchen todos los lunes, como dijo Loreto, al 102.9 del FM. Y si desean comunicarse con nosotros, pueden, aún no tenemos el Facebook creado, pero pueden buscar. Pero se viene. O pueden mandarnos un correo al radiomanque@gmail.com. Si desea pedir un tema, mandar un saludo, eso. Dejamos al Nico. Esta canción se llama Palimpsesto. guardes tus heridas como trofeos, no como estatuas. Y que me quieras pronto, si duele la caída, que duela. Que contuviste, pero la forma de tus dolores ahora convergen en unos ojos que aquí me tienen cantando cosas. Fantasmas, gracias a ustedes estoy andando. Y si escribo otros nombres, aún el tuyo está escrito. Nico, ¿de dónde nació todo esto? ¿Cuándo fue la primera vez que agarraste una guitarra? ¿O que viste una guitarra? Fue con mis hermanos. Esta es una pregunta clásica que le hacen a los músicos de inicio. Siempre diré lo mismo, no voy a salir. Que fue como la influencia directa de mis hermanos. Mi hermana mayor le enseñó, la Nati le enseñó al Carlos, y el Carlos me enseñó a mí. Es como un acto de herencia. Familiar. Tal cual. De hecho, yo creo que la suerte igual que tenemos de que no hay tanto la educación musical igual es súper precaria. Entonces la formación que uno tiene es como la familia, los amigos, la gente cercana. Así que tuve mucha suerte en ese sentido. Bueno, bacán. Oye, ¿y tú cuando compones, a qué le cantas? A varias cosas igual, como varias son como las motivaciones. Yo creo que lo principal es como sigo como la tradición o tengo como soy fan como de lo que hace la Violeta, que ella le cantaba literalmente a todos. A todo lo que se le cruzara. claro. O lo maldecía o lo alababa. Su poesía y su música es como personal, pero también tiene un así como radiografías de lo que la rodea. Yo creo que ella es como mi mayor referente en cuanto como a las temáticas y el mayor referente. Sí, de todas maneras. O sea, claro, como que lo que he escuchado este último tiempo son básicamente como distintas formas de expresar eso, pero ella siempre está ahí razonando. Y esa forma particular como de, o sea, de ver distintos temas al momento de componer, ¿te hace a ti una persona versátil? ¿Te dedica a algo más aparte de la música? ¿Estás así, de cabeza? Ah, sí, eso está bueno. Sí, bueno, mis hermanos también me influenciaron caleta como con la humanidad en general, como con leer poesía o de sociología, todo ese rollo. Entonces yo soy alguien que mira la música muy desde esa manera. Me gusta cachar caleta los compositores, los músicos, como la biografía, ver dónde nacieron, como todo ese contexto. Entonces sí, yo me interesa caleta como leer cosas aparte. ¿Te gusta investigar? Sí, igual. Sí, de otros temas también. La Violeta igual es un referente recurrente dentro de los músicos, y yo creo que dentro de los músicos chilenos, pero si pudierais hablar de un referente más local, así como alguien más cercano, kilométricamente más cercano. Ahí podría hablar como de amigos igual, como los cabros, como el Bastián Espinosa, un músico de Rancagüino. Un saludo para el Bastián. No sé quién es, pero igual le mando un saludo. Son los cabros de Carnaza Trio, que antes teníamos una banda. Bueno, pero el Bastián y el Manu, como el estilo y la forma me influenciaron harto, y ellos también literalmente son como referentes en cuanto como a la forma de hacer canciones. Me contagiaron con un virus. Ya no puedo volver a ser el mismo después de conocerlo. No sé si bueno o malo, pero ellos referentes así brígidos. Es que de eso se trata igual de cierta. Eso se trata igual de cierta forma, al menos cuando uno quiere mandar un mensaje o de sembrar la peste, así uno se encuentra con el otro y como que es como la pinta, así como que tú la tocas y claro. La otra persona igual como que queda impactado y uno como que tiende a hacerlo también con otras personas. Claro. Quizás sí. De la manera de relacionarse. Exacto. Sí, de todas maneras. Con los chiquillos hay compartido arte escenario. Sí. Sí. ¿Podríamos decir que son tus favoritos de compartir escenario o puede haber? Chan. Como músico, sí. Como músico, compartir escenario. Igual no he compartido con tantos músicos, pero con ellos fue como la relación más brígida, una relación de amor. La relación como más intensa que tuve como banda. Porque es brígido también eso. Como ahí uno aprende que el grupo, si viene un trabajo y todo, primero que todo, como que como persona tenés que tener buena onda. Partiendo por eso, claro. Buena onda, y después hay una confianza. Como aprender a suena como raro, pero hay que aprender a querer igual, o aprender a entender. A querer a los amigos, como a la familia. Es todo un rollo, pero es bacán. Y bueno, con ellos sí, fue lo más importante hasta ahora en ese sentido. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Así, invitarlo a tocar un tema tuyo, o que te invitara a tocar un tema de él o de ella. Igual con varios. No sé quién. Puede ser así, alcanzable así como de este territorio, o puede ser así de todo el universo. Sí, por. Incluso puede haber trascendido a otro plano de la existencia. Claro. A ver. O sea, te podría decir, por ejemplo, te voy a responder que un referente de la vida, o sea, a pesar de que uno escucha o conoce más música y todo, pero yo soy una vil copia, bueno, de Drexler. Es como nunca he dejado de escucharlo. Pero tiene su escuela igual. ¿Qué, como Drexler? Sí, po. Pero él, yo creo que sería como alguien que sería como bacán así compartir escenario. Compartir también unas chelas así. O con Tom York de Reader. Ahora, yo también le daría un abrazo feliz a Tom York. Y claro. Le diría muchas gracias. Sí, Donato, muchas gracias, claro, eso. ¿Y a alguno más cercano? ¿Como de Chile? Uh-huh. Hay varios músicos más famosos, por así decirlo. Igual sí, la verdad. Pero pienso, por ejemplo, en la Nicole Bunot, que es una cantante chilena, re bacán. En el Fernando Reyn, que también toca harto con ella. ¿Dónde se puede encontrar música de ellos? ¿Dónde están tocando en Santiago? Claro, están tocando mayormente en Santiago. Eso. O sea, en términos como de, si te refieres como de acá de Rancagua, acá están también, además de los cabros, por ejemplo, pienso en el Nico Contreras, el Nico y el Pablo Gallardo, por ejemplo, que también están en. Ellos están. Tienen un sello igual. Sí. Tan removido. Al Nico, como tampoco lo nombraba porque para mí es como natural, siempre lo toco con él, siempre compartimos escenario, no es como. Si bien como que mi proyecto es solista, igual siempre estoy compartiendo con más músicos. De hecho, igual cuando empieza a mover el disco, me gustaría como armar una banda igual, como que tocáramos juntos. Cuando hablas del disco, esto tiene que tener un... El disco no aparece así como ipso facto, po. Tiene que haber todo un proceso. Sí. Ya, ¿en qué proceso estás tú? ¿Cuál es el primer proceso, según tú, para poder grabar un disco? O sea, ahora nosotros estamos cocinándolo. Está ahí cocinándose todavía, ¿no? Ya, pero defíneme cocinar. Ponte tú literalmente grabando la guitarra, grabando... Por pista. ¿Y dónde estás grabando? Estoy grabando en Santiago, en el estudio de Tomás Preus, que es un productor de Santiago. Ya. ¿Y eso dónde queda? ¿En qué parte de Santiago? Queda en Barrio Italia. Ya. La creme del creme. La creme, tal cual. Oye, ¿te gustaría compartir otro temita? Así por ser. Y recordar a las personas que recién se están sumando en la frecuencia del FM que esto es, estás escuchando Acordes Terrenales, programa nuevo de la Radio Manque a partir de hoy, programa piloto 1. Y esto es el 102.9 FM y www.radiomanque.org. Recordar que si quieren mandar un saludo o pedirnos una canción, pueden escribirnos a radiomanque@gmail.com o contacto@radiomanque.org, o pueden llamarnos por teléfono al 72-222-7699. Eso. ¿Le doy? Dele nomás. Ya. Esta canción va a ir en el disco y se llama Canción para un Profe. Abre los ojos de golpe, se levanta contra el frío que quema el cuerpo, que se combina con el sueño. En la micro ve el paisaje y en la ventana a sí misma, y ve esa joven que tiempo atrás luchó por tanto. Cambies nunca el riel, sé que es fácil decir. El sistema es cruel, el sistema es así. Corazón, corazón. La clase se hace aburrida, el café se pone helado y se sienta, mira ese tumulto enajenado. Años que estancan el alma, que duelen a un suspiro y aún faltan tres cursos por revisar prueba. Por favor no cambies nunca el riel, sé que es fácil decir. El sistema es cruel, el sistema es así. Y ella lanza una sonrisa, a veces la pasión puede más que el dolor, puede más que el dolor. Corazón, corazón, corazón, corazón. Acordes Terrenales. Ese fue. Eso fue Nico Carreño en Acordes Terrenales, Radio Manque 102.9. ¡Bravo! Nico, estábamos hablando sobre tu disco. Ya. Yeah. ¿Ya? Y me dijiste que lo estabas grabando en Santiago. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Voy a ser un poquito más cargante. Sí. ¿Cómo estáis financiando esa weá? Eso, nada. Bueno, ¿ya? Nada, o sea, el igual es caro financiar. Por eso te lo pregunto, porque me gustaría saber qué opináis tú sobre la comercialización de la música, cómo subsisten los músicos, cómo lo haces tú, cómo te salváis tú, cómo sería tu ideal. Yo, más que nada, por ejemplo, con el Tomás, igual me está apañando como, no sé, como muchas facilidades en torno al tema de la Luca. ¿Quién es el Tomás? El Tomás Preus, el productor. Productor, ya. Claro. No me escucho. No. Ahí sí. ¿Nunca me he escuchado durante estas 82 horas? No, sí te había escuchado. Ah, ya. Ah, bien, pulente. Claro, el Tomás Pro, y le mostré mis canciones, le gustaron y más que nada me está apoyando como por eso, como te apaño con el disco y démosle. Ya, entonces te encontraste con un buen samaritano en sí, tu camino. No, eso. Ya. Eso, si no estaría en la casa todavía grabándolo. Que también es bacán, también estoy. Yo creo que esa es. Como pero tú igual siempre grabáis en tu casa, pues tenés como tu micrófono pegado al computador. Tal cual, sí. No, pero ahora lo superé ese micrófono, ahora estoy un nivel más, tengo un micrófono... Más bacán. Antipop. Antipop, claro, pero... sí, yo creo que esa, como... O lo fundar, trabajar aparte, no sé, pero... es difícil. ¿Y tú trabajabas en fundar? No, aún no. ¿Te gustaría trabajar en un fondo? Yo creo que la próxima es esa. No creo que encuentre más buenos samaritanos en el mundo, así que... ¿Pero te gustaría dirigir un fondo o un proyecto? ¿O que te llamen y que te digan, oye, necesito que me hagan 5 canciones para una obra de teatro? También sería bacán eso, sería bacán. Pero, o sea, sí, pero también dirigir como ponte tú, creo que lo fundar, igual no cacho tanto, pero como que financian discos. Hay también fondos como los Ventanillas que como que te mueven, te pagan pasaje. Eso quiero empezar a... Nunca lo he hecho. Lo tengo pendiente igual. Ya, ¿y tú cómo te salvas? Actualmente soy un mantenido por mis padres. ¿Y el mecenas? ¿Y el mecenas, el caballero Tomás? Y Tomás, claro. ¿Y el mecenas Tomás? Sí. Ya, pero tiempo atrás, tú igual habías sacado un disco y ese disco se grabó, se distribuyó con los chiquillos. Ah, claro, con los Condenados. Y también tocaban en vivo, entonces como que está como en esa. Sí, o sea... ¿Tendré que seguir tocando en vivo? Sí, pues, tal cual, pero ese era como el disco como con la banda. Este disco es solista, entonces... Claro, saldría a tocar tú. Claro. ¿Qué opináis de la escena rancagüina? Así como los lugares en donde tú podís plantarte arriba del escenario. ¿Qué lugares para ti fueron los más bacanes de tocar acá en Rancagua? Y los más pencas, no sé si quiero saber de esos. Pero, sí, ¿o sí, qué? Sí, ya, bueno, la Poli quiere saber, así que vamos a tener que conversarlo también. Pero la escena rancagüina, ¿qué te pasa con la escena rancagüina? ¿Qué opinas de eso? De los espacios que existen, pero que no existen. Claro, yo creo que eso, como que... O sea, yo encuentro que los cabros, hay mucha gente motivada y eso es bacán. Y no quiero como decir como que no hay nada, porque hay caleta de gente que está armando cosas y bacán. Sería bacán, no sé. Yo creo que nosotros estamos dando harto, como los músicos. Yo creo que deberían, no sé, como la MUNI o los organismos, como nosotros ya estamos como con la energía, con hace harto. Tú, por ejemplo, como gestora, caleta de gente muy motivada y nada, es como que el apoyo, como, no sé, en términos gubernamentales o municipales, con ellos como que falta, siento, quizás más apañe, más movida. Por ejemplo, con los espacios, ¿qué onda? Yo creo que deben haber caleta de espacios, lugares públicos, casas en general, ¿caché? Como esas cosas no... ¿Como casas, como centros culturales? Claro. Podríamos, hay tanta gente motivada que podrían haber como 80.000 centros culturales activos, yo creo, en Rancagua. Claro. Que podría dirigir muchas personas. Eso, y eso se da como con casas, supongo. Casas que la MUNI compra, no sé cuál sería. Voy a hacer un sistema de... Pero invéntalo ahora. Yo haría, no sé si existe, pero sería como eso, pues como que haya un financiamiento como compartido entre la MUNI o no sé qué. La corporación Juanito Pérez, que compre... Pero no hay una corporación cultural aquí en Rancagua. Sí. ¿O no? Next question. ¿Qué opina usted sobre la cartelera del Teatro Regional? La verdad, este último tiempo no la he visto, pero cuando estaba Marcelo Vidal, la verdad no era mala, al contrario. Eso es como extraño, dado como los rollos que han salido con ese loco. Ahora no tengo idea, no sé qué onda. Sí, pero durante la historia del Teatro Regional, porque puede ser que tú estabas allá o acá o no sé dónde, igual no estáis siempre en Rancagua. Ahora estás en Rancagua, claro, en este presente. Sí. Hoy, lunes 15 de enero del 2018 estás aquí, pero... Están pidiendo unas canciones, nos llega un mensaje y quieren que canten la canción Solo a Veces. Ah, oh, ya, pues, bacán, voy a hacer. Pero me refiero a que nos están escuchando, así que un saludo para aquel auditor, porque lo desconozco. Va a sonar. Eso. Está en la lista de reproducción, ya la encajamos. Claro. Sí, pero con respecto al Teatro Regional, como que a mí igual me pasa, que veo la cartelera y digo, qué bacán tener estos artistas que son tan secos, tan... como buenas bacanas, así como Pedro Aznar, ¿cachai? Ahí, a 3 cuadras de mi casa, ¿ah? Claro. Pedrito. Pero también me pasa que me gustaría que más bandas locales más seguido y que hubiese un compromiso y que Pedro Aznar fuera el que toca el viernes en la noche y el sábado, pero nada más, pues todos los demás días, todos los putos días tiene que haber una presentación de una hora de un artista local, o ya sea músico o actor o ópera o sinfónica o claro, audiovisual, no sé, como que se pueden hacer tantas cosas. Sí, es brígido eso, la separación. Quería dar un dato, pero se me olvidó. Que yo por ejemplo cuando vino Pedro Hernán no sé hace cuánto, yo quería como telonearlo y como que le escribí a Eduardo Soto, le escribí a varias personas y fue como muy desde una obsesión, una enfermedad mental mía de ya voy a hacerlo. Pero está bien, pues. Habría sido bacán, yo lo fui a ver. Y buscando como los medios, no encontré, llegué hasta, como que terminé llamando al manager así, que me dijo no, que no se puede por diversas razones. Pero nada, pues eso que decir, lo que yo estaba buscando, más encima, no sé, pues, en comparación, yo con una trayectoria de 2 días versus músico de acá Rancagua que tiene una trayectoria mucho más grande, deberían eso, un espacio obligado, una ley, no sé, como un telonero rancagüino siempre por alguna presentación. Claro, y que se acorde al estilo musical. Y como decís también, que se ocupe para no sé, actividades, talleres. Hay tan poco espacio acá en Rancagua que hasta el escenario, independiente del público, el mismo escenario sirve para hacer cosas. Que ni siquiera tenemos, no tenemos ni siquiera como lugares, como que tenemos que hacer cosas en las plazas porque no hay un piso flotante a disposición. A disposición. ¿Tú conoces a Siddhartha? ¿Sabes lo que es Siddhartha? Sí, no mucho, pero sí. O sea, el nombre es como famoso en Rancagua. ¿Sabes tú que puedes ser parte de Siddhartha porque eres un artista escénico? No tenía idea. Ya, investigue. Tarea para la casa. Sí. ¿Puede tocar el tema? Ya. Por favor. Alonso Orozco se llama la persona que pidió el tema que nos está escuchando, así que un saludo para él, uno de nuestros primeros saludos en el capítulo número uno, así que una carita feliz para Alonso Orozco. Ya. Cántale a la vida, dile que la quiero, que hace tanto no la busco. A veces tiembla mi espalda, el pecho se infla y la vida duele menos. Sigo sin valor pa' hacerte canciones, darte proceso creativo. ¿O hay más de un camino para llegar al proceso creativo? Al menos para mí es como el de hacer canciones ha sido siempre como hacerla, tocar los acordes, como lo que suene cool para mí. ¿Ya? Y nada, le pongo melodía. Estoy cantando esta canción, que habla de una canción, y hago una melodía que me suene bacana, así, suena bacana, y le agrego la letra. Como ha sido siempre, por ejemplo, el musicalizar poemas me cuesta caleta. De hecho, muy pocas veces lo he hecho. ¿Como que te gusta empezar por la música y de ahí a la letra? Por la música y de ahí a la letra. Como que a veces genero hasta frases que no tienen sentido. ¿Ya? Pero como que suenan bacán. Estoy cantando esa canción que habla de esto, que es la... Como balbuceo cosas y de ahí le empiezo, le agrego como cosas que tengan sentido y que, o que yo quiera decir. Como, que sean un poquito más coherentes. Claro. Como ya quiero hablar de esto. Entonces voy a hablar y voy a escribir. Y cuando, por ejemplo, comienzas a hacer una letra, ¿regularmente es como de lo que se te viene a la cabeza o regularmente puede, o sea, es como, no sé, como de romance, de una historia que te pasó? Claro, yo creo que lo que más me ha funcionado durante todo este tiempo es como lo que se me viene a la cabeza y lo voy ordenando. Como, por ejemplo, no puedo hacer, me cuesta caleta decir, ya voy a hacer una canción sobre tal cosa. Y sentarte a hacer la canción sobre el lagarto. Sobre lagarto, no. No sale de nada, o no me gusta lo que sale. ¿Por qué lagarto? Sí, bueno, primero voy a empezar. Muy bien. En cambio, cuando me siento a escribir y empiezo a escribir como cosas, con la melodía y todo, ahí empiezan a salir cosas más... Más fluidas. Claro, cuando es como más fluido, claro. Cuando sale nomás. Yo te conocí en una época en la que... Así es como... Era como un Butlitzer. Y tenía temas que eran súper rapeados. Ahora hemos escuchado como puros temas tuyos, así como... Sí, no, pero todavía. Todavía me gusta y quiero seguir haciéndolo. ¿Temitas rapeados? Sí, todo el rato. ¿Y tenía algún temita rapeado? Ya, sí, podría, pero no lo he ensayado y me podría equivocar, pero... Ya, pero estamos confianza. Claro, este es un lugar libre donde ya, pues, podemos equivocarnos. De hecho, también empezamos con un poco de pifia en la mesa porque es una radio libre. Entonces, podemos equivocarnos. Está la libertad de equivocarte. Ya, pues. Exacto. Te doy un rap. Uh-huh. Ya, pues, Ya, pues. Voy a tocar uno que se llama Piola. Es bien Piola también la guitarra. Botarlo en un papel piola, que no está sola, soledad la comparten unos cuantos en busca de identidad. Yo la invito siempre a quedarse en mi camino, que siéntase en casa, que es suyo todo lo mío. No hace falta llorar la carta, moquear la manta, el mundo arde y se ve bonito con sus demandas. Avísame si quieres que yo vaya, voy, no queda más que ser sincero soy. Param pam pam, tutero pam, param pam pam pam. Mejor botarlo en un papel piola, con reparo, con agrado, señor tiempo, usted tranquilo, no tengo atado. El tiempo gira siempre en un compás desatinado, y estoy ni ahí con ser parte de un filme enrollado. Yo tengo más que suerte en los días donde falta buena moraleja, sé la memoria, hay tantas. Una condición para ser libre, sin embargo, sacarse el peso cotidiano del encargo. Tengo más que suerte en los días donde falta buena moraleja, sé la memoria, hay tantas. Una condición para ser libre, sin embargo, sacarse el peso cotidiano del encargo. Nico. Buena. Nico, ¿y tocáis solo guitarra? Sí, o sea, también toco un poco piano, pero todavía no toco como para... Además es como tan difícil llevar el piano, o sea, como un teclado y ponerlo y enchufarlo. La guitarra, en cambio, es como... Es mucho más portátil. Sí, sí, es un amor. Y el 4, yo creo como que esas cosas tocaría porque son baratas. Simplemente por eso. Pensando siempre en la economía. Siempre pensando en la economía. Bueno, recordar a las personas que recién se están sintonizando la Radio Manque, que están escuchando Acordes Terrenales, como todos los lunes desde el día de hoy, a partir de las 19 horas, en el 102.9 FM para el territorio del Cañaveral, aquí en Rancagua, y para todo el universo en www.radiomanque.org. Estamos con Nico Carreño en el estudio. Nico, ¿qué te depara el futuro? Chan, chan. Por ahora enfocado como en el disco, ese es como mi norte en la vida, si no estaría muy confundido. Eso yo creo, es como en esa y tomando clases mientras pueda. Eso es como el... ¿Y dais clases también? Pues. Doy clases. Ya, paso pasa el dato. Paso el terrible dato. Doy clases de guitarra, o sea, básico. Si alguien quiere vender... ¿Dónde puedo ubicarte? Sí. A ver... mi correo es... Bueno, me pueden encontrar en Facebook igual, como Nico Carreño. En todas las redes sociales me tengo como Nico Carreño. Mi correo es nico.carreno.castro. A ver, un poquito más lento. nico.carreno.castro@gmail.com. Ya. Si me escriben y... ¿Y ahí pueden generar el vínculo para que vayas directamente al domicilio a hacer clase o eso, van a tu casa? Tal cual, como le acomode al señor, la señora, el niño, niña. Muy bien. Niña. Ese es tu emprendimiento. Sí, sí, con esa, sí. Bueno, a mí me parece maravilloso. Sí, bueno, ¿y qué le depara el futuro a la escena rancagüeña Citapoli? Bueno, este fin de semana hay muchas actividades para las personas que les gusta de la música y quieren ver bandas en vivo, etc. Hay una actividad que se va a realizar en el pubcito, que es, por aquí lo tengo, por aquí. Cuidado con las piscolas del pubcito. Sí, son brígidas, yo la primera vez fui. Me tuve que... Tómense antes, chiquillo. Sí, casi me fui, no por nada. Me estaba quedando dormida porque estaba muy fuerte. Bueno, en los panoramas tenemos... hay una tocata que recauda fondos para continuar con los encuentros artísticos panspermia, donde se intersectan distintas formas de expresión con simpatía hacia el misterio de la muerte y lo que nace de ella. Van a haber tres bandas locales, que es From Valley, Mono de Fuego, Elefantes Púrpura. Va a haber una rifa también, donde se va a rifar una canasta de alcoholes, un libro, El Deseo Invisible, de Gonzalo Salazar, una cámara lomo sumergible 35mm de animales con cámara estudio claridad. No, bueno, los que saben, me imagino que sabrán, yo no sé lo que es. Es una cámara. Una foto. Cámara bacán. Sí, yo me la quiero ganar. Un tatuaje de Mugritatus, CDs de Diablo Strain, de Errante, va a haber cianotipos de Rita del Aire, mermelada del Dulce Placer, un juego de cuerdas de guitarra de la Casa del Músico. De un cajón de frutas y premio sorpresa. Esto va a realizarse en sorpresa. Pupsito, sábado 20 a las 22 horas hasta las 4 a.m. en Astorga 768. Vale 1.500 pesos y es el día sábado 20. Recordar, ¿este sábado? Este sábado 20 y sale 1.500 la valor de la entrada y 1.000 pesos el número de la rifa. Recordar que las personas que asistan tienen que llevar la cédula de identidad. Desconozco los motivos, debe ser por la... Para que no vayan niños, chicos, a alcoholizarse. Exactamente. Y la verdad, yo, que soy muy pava, tengo la invitación oficial de uno de los organizadores de esta actividad y lo tengo aquí en un audio para que la misma persona, que es Matías, que es uno de los organizadores de la panspermia, nos cuente el mismo y nos invite a esta actividad. Así que pónganle oreja aquí a la información. Espérenme un segundito. Rellene, compañera, por favor. Este es el momento de... Bueno, nos vamos a encontrar con Cita Paula todos los lunes a las 19 horas. Y vamos a entrevistar a bandas rancagüinas, a músicos solistas, para saber sobre su proceso creativo, sobre sus espacios de difusión, darles un lugar también para que ellos expongan su música. Y conocerlos también. Y conocerlos también. Y ahí va la invitación de los cabros. Perdón. Bueno, mi celular murió, así que bueno, no se puede. Lo siento. Pero volvemos a repetir este sábado 20 en el Papcito. Ahora sí. Ay. Perdón. Bueno, a todos los amigos y amigas de la Radio Manque, los que escuchan vía online y por la señal FM, los quiero dejar invitados este sábado 20 de enero al Pubcito en Astorga 768, a eso de las 23 horas. Se va a estar realizando una tocata Profundos para los ciclos panspermia. Esta es una tocata que venimos organizando hace un tiempo con el equipo panspermia, que últimamente ha realizado diversas fechas en Rancagua y en zonas de la sexta región, con el fin de ir mostrando algunos artistas emergentes de distintas disciplinas artísticas. Bueno, este fin de semana en el Pubcito, como les cuento, se van a presentar tres bandas. La primera de ellas es From Valley, una banda que mezcla sonidos del dream pop y el shoegaze. La siguiente banda es Mono de Fuego. Esta banda juega con matices de el rock, rock experimental y algo de metal también. Y la tercera banda es Elefantes Púrpura, banda que mezcla sonidos del rock noventero, alternativo, grunge también. Y nada, pues va a estar súper bueno, súper entretenido. Además de eso, hay una rifa con premios súper interesantes, solo a 1,000 pesos, para que vayan comprando números. Ahí se pueden contactar con los organizadores, pueden buscar en Facebook directamente Panspermia, Tocata Profondos también sale por ahí en Facebook. Y eso, los dejamos invitados a todos para que vayan, para que sea una noche inolvidable, llena de música. Y si es que tienen suerte, que se ganen un buen premio. Hay dentro de eso unas canastas de alcoholes, libros, discos de bandas que ya han participado en la Panspermia. Hay accesorios para instrumentos, comida canábica, creo que también hay por ahí. Así que eso, los dejamos a todos invitados y muchas gracias. Bueno, esa fue la invitación de Matías, uno de los organizadores de la Panspermia. Y bueno, siguen los panoramas. También el día sábado 20 existe una tocata, esta es entrada liberada, en Bahía Swim, Campos 257, tocata Insolación. Esta tocata está organizada por las fuerzas ocultas del calor del sol, las que solo quieren insolarse con ruidos del más allá y rock and roll. Canera, Más Allá y Red Valley. Esto es en Bahía Swing. Y el sábado también hay actividades culturales que no tienen que ver con la música. Se va a lanzar el libro Sembrando Saberes y Cosechando Historias. Esto es el sábado a las 11:30 de la mañana hasta las 14:00 en el Museo Regional, que queda en Estado 685. Este libro de Sembrando Saberes y Cosechando Historias se hizo en base a una investigación empírica desarrollada durante el 2017 en una porción del Valle de Cachapoal, en busca de semillas tradicionales que han resistido a la gran pérdida que trajo consigo la tecnificación e introducción de variedades híbridas. El rol de los agricultores ha sido fundamental para mantener nuestro patrimonio agroalimentario, transformándose en guardianes de una herencia que se mantiene en los campos a través de un minucioso y silencioso trabajo, siendo parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Me carga la palabra patrimonio, lo siento, lo digo. Sí, yo quiero destruir el patrimonio. Durante esta actividad, ¡ay! Tenemos el libro aquí mismo. Durante esta actividad reconoceremos a los cultores que son parte de este libro, además de contar con detalles del desarrollo del proyecto y disfrutar de un cóctel en base a los productos destacados por esta investigación. La autora de este libro es Tamara Cáceres Abarca, el diseño e ilustración de Gerardín Severino Springfield, las fotografías de Macarena Aquebeque, la edición de texto y décimas Ricardo López Vergara, me suena ese nombre, no sé. Asesoría nutricional y recetas Camila Díaz Hernández y Jaime Jiménez de Mendoza en las recetas, y la asesoría agroecológica de Milicen Cantín Aranda y el asistente de edición Ariel Morales Severino. Eso el sábado, y la última tocata es el lanzamiento del disco Bluesberry de la banda de rockabilly, de su disco homónimo, en el Golden Rock Bar. Va a entrada liberada en Alameda 063 desde las 22 hasta las 4. La banda invitada, Exhumación. Esos serían los panoramas para el día sábado de los acordes ternales. Oigan, chiquillas, les recordamos también que nos manden información sobre sus panoramas. Si quieren que hablemos sobre sus panoramas el próximo lunes, nos ubican a Paula, a mí, Loreto, a través de la página de la Radio Manque, también a través del mail de la Radio Manque, @gmail.com. Y nos vamos a hacer un mail, yo creo, quizás. Y lo más probable es que este pronto paso nos vamos a hacer hasta un usuario en Facebook, toda la web. Sin embargo, ahora puede ubicarnos a través del correo de la radio, que es contacto@radiomanque.org, radiomanque@gmail.com o al face de Radio Manque, y ahí puede enviar su información. Ya, Nico, ¿puedo explotarte una vez más? Claro. Un tema para decir adiós, ya, por favor. Estamos en los acordes terrenales, en la Radio Manque. Nico Carreño, aquí, in the house. ¿Pongo eso acá arriba? No, es que estoy pensando todavía si toco este, que es súper muy igual. Me da miedo tocar este más pajero. ¿Sí? Dele nomás. Expresa su sentimiento. Piensa que es el lugar en donde puedes tocarlo. Sí. Ya, pues, esta canción se llama Seas. Carreño en la Radio Manque. Sí. Muchas gracias por venir a nuestro primer programa. Gracias a ustedes, Nico. Por la invitación. Y me avisan por el interno de que yo invitando a la gente a todos los eventos y no invitando al evento principal de la Radio Manque, que es el día domingo 21. Es nuestra feria popular que vamos a realizar el día domingo 21 en la Plaza O'Higgins, que se encuentra en Membrillar, sin número. Al frente de los poetas de ese condominio, cerca del mini supermercado que hay ahí. Y van a tocar las bandas Rancagua City Rockers, Culo de Perro, que no les pudimos dar el espacio en la Antifonda, no pudieron tocar, vienen nuevamente a apoyar a la radio, así que se agradece. Y va a haber una feria donde se van a vender productos de las personas de aquí del territorio, y la radio también va a estar vendiendo cositas para comer y con música en vivo. Va a tocar Almácigos, bueno, Rancagua City Rockers y Culo de Perro. Para todas las personas es una actividad al aire libre, una actividad de corte familiar, para que las personas puedan venir y apoyar, por cierto, a la radio. Esta es una iniciativa de una organización que se llama Relium, que se llama Respeto, Libertad y Unión, que se acercaron a la radio para ayudarnos después del robo que nosotros sufrimos acá en la radio, donde nos robaron un computador y una mesa, y ellos están organizando toda actividad para poder ayudarnos a nosotros económicamente, ya que tenemos que hacer funcionar esta situación llamada radio. Ya, y en esa feria uno, ¿cómo lo hace para participar de la feria, por ejemplo? Si quieres ser parte de la feria, tiene que enviar un correo a relium@gmail.com, y ahí usted dice, yo quiero participar, y tengo entendido que cada puesto son 2.000 pesos, vale asegurar el espacio del puesto, y todo lo remunerado va a ser a beneficio de la radio, para que podamos seguir ahí, así que programas. Todo ahí vendiendo sus pilchas. Ya, yo voy a estar ahí, presente. Sí. Vendiendo cachureo. Así que estamos en la quemada, así que para que manden los saludos correspondientes y eso. No sé, un saludo a la vida y al sol y a la luna. Y a la luna Calquín, que siempre nos ilumina por las noches. Sí, también. Entonces, ¿seríamos? Nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos nos encontramos.